recuerdo una caja de música que, al abrirla, despertaba a una delgada bailarina que se movía al son de la música. La música era preciosa y ella bailaba grácilmente, pero siempre miraba al suelo y de su ojo caía una eterna lágrima. Pasé mucho tiempo pensando en alguna manera de quitarle su pena, pero no lo conseguí. Le conté cuentos alegres, bailé con ella, le preparaba el té. La eterna lágrima lloraba en su rostro. Disfrutaba observando cómo bailaba, pero también me dolía verla cabizbaja, esperando que algún elfo le robara su llanto. Decidí ayudarla. Debía encontrar alguna manera de borrar la salada huella. Pedí ayuda a los duendes que conocía. Imploré a las notas musicales de la caja de música para que silbaran alegría. Como todos mis intentos fueron vanos, busqué ayuda y la encontré gracias a una vecina que tuvo el mismo problema con su bailarina. «Construye una escalera al cielo», me dijo. Así lo hice. Limpié mis mejores recuerdos y con ellos construí peldaño a peldaño, poniendo especial delicadeza en cada uno. Disfrutaba pensando que sus elegantes pies iban a acariciar mi obra. Poco a poco, la escalera fue tomando forma, hasta que llegó al cielo. Tantos recuerdos buenos almacené en mi memoria. Abrí la caja de música y la bailarina comenzó su danza, hasta que vio la escalera y la eterna lágrima desapareció. Por primera vez la vi sonreír. Me pidió permiso y yo le regalé una reverencia, una invitación a subir. Movió su pierna y apoyó el pie en el primer escalón. Nunca había visto tanta gracia y elegancia en unos movimientos tan sencillos. No sé cuánto tiempo pasó dibujando vida mientras se movía. Puede que ahora mi imaginación me esté engañando, pero recuerdo que cada peldaño dejaba escapar una nota musical. Las notas crearon la música de la vida, gracias al caminar altivo y ligero de la bailarina. Cuando llegó al último peldaño, se giró y me saludó. Me regaló una sonrisa que nunca podré olvidar y desapareció entre las nubes. Entonces me di cuenta. Yo guardo ahora la eterna lágrima.